dime si has visto jugar un juego que cantando te lo voy a explicar. El kikiriki pisao, el kikiriki. Pues si se trata de gallo, en la valla de gallo, yo no le juego a tu gallo. Kikiriki, pisao. Kikiriki. 20 le voy a mi gallo. Kikiriki, pisao. Kikiriki, pisao. Kikiriki, pisao. Me voy para la valla Habana. Kikiriki, pisao. Juega, niño. Kikiriki, pisao. 20 le voy a mi gallo. Kikiriki, pisao.